bienvenidos una vez más a Vericuetos, esta vuestra hora de música en las antípodas de lo habitual. Hoy tenemos un programa especial que encantará sobre todo a los que en su día jugasteis con ordenadores de 8 bits, con viejas consolas, con los Spectrum, con la Game Boy y todos aquellos aparatos de la prehistoria informática en cuyas pantallas se podían ver claramente todos los píxeles. Hoy nuestro programa está dedicado a una célula de terrorismo sonoro en 8 bits que responde al nombre de Low Toy. Preguntaréis cómo me ha dado hoy por esta majarada. Pues bueno, todo tiene una explicación. Aquí, cerca del cuartel general de Vericuetos, en Gijón, hemos tenido el otro día la agradable visita de chatarreros cibernéticos que se encuentran detrás de algunos colectivos dedicados a la manipulación de viejos circuitos, el tuneo de consolas y, en fin, sacar ruido de cualquier tipo de aparato eléctrico. O quizá más bien electrónico. No había secadores de pelo ni mini pimer, pero sí que había antiguas consolas Game Boy, trucadas especialmente para la ocasión, y todo tipo de artilugios de los cuales, la verdad, la mitad no sé lo que eran. Con muchos botones, muchos cables, todos ellos hechos de manera artesanal por estos geniecillos que durante el pasado fin de semana estuvieron impartiendo por aquí unos talleres de electrónica musical, circuit bending y pedales de guitarra, lo cual viene a ser pues cómo manipular cacharros electrónicos para conseguir sonidos inauditos con cacharros que no estaban construidos específicamente para hacer música. Y como colofón a estos talleres tuvo lugar el pasado sábado una fiesta en el Café Dan, en la cual participaron algunos de los cabezas visibles de todo este proyecto. Sus nombres: Ralph, Degon, Snail, y como participante de la casa estaba nuestro querido Koji Kanuto, otro especialista en hacer terrorismo y chatarrerismo sonoro. Y voy a dejar de hablar un poco que se me seca la lengua. Antes escuchábamos Rebirth, un tema del disco Quasar Hunt de Degon, uno de los participantes en el concierto del otro día. Y vamos a oír ahora otro tema llamado Albatros. Todos estos soniquetes os resultarán familiares a aquellos que en su día jugasteis con aquellos antiguos cacharros de 8 bits. A mí por lo menos me resulta bastante familiar. Y ya que hablamos de familiaridades, vamos a explicar un poco en qué consiste el Familiar Fest, festival que cada 6 meses organizan estos señores. Así que leo directamente desde su página web, fanfest.info. Familiar es un colectivo de mentes inquietas centrados en la construcción de aparatos sonoros, modificación de circuitos y consolas antiguas, tipo Nintendo ES o Game Boy. Con fines creativos, impulsamos el uso de tecnologías y herramientas de desarrollo cultural de libre circulación, compartiendo la información de manera libre. Como sabemos que la vida fuera del laboratorio cueva es dura, montamos este colectivo con el ánimo de establecer una red social básica para nosotros, ratas aletargadas que se han mantenido en segundo o tercer plano durante demasiado tiempo. Familiar nace entre Barcelona y Sevilla a finales de 2009 con ganas de organizar eventos y dar algo de cohesión a una escena segmentada. Creemos en la actividad conjunta y en el enriquecimiento mutuo en bucle. Internet está bien, pero si es en persona, mucho mejor. Escuchábamos Atlas de Degon, su disco Quasar Hunt, disco editado, como casi todos los que vamos a escuchar hoy, por una net label llamada Low Toy. Una net label, es decir, una discográfica, por llamarlo de alguna manera, que opera a través de internet y que cuelga el trabajo de sus componentes con licencia Creative Commons, es decir, todo esto que escucháis hoy, más otras referencias de Low Toy, están disponibles para descarga libre y gratuita. Y ya que estos chicos se han molestado en dar una explicación de lo que Low Toy significa, pues voy a leeros también lo que pone en su página lowtoy.com, la cual merece una visita, aunque solo sea por su estética, ya que fieles a este espíritu de informática antediluviana, está diseñada la página con elementos y gráficos que nos recuerdan a las pantallas de aquellas viejas antiguallas. Merece muy mucho la pena. Low Toy es un net label con sede en Barcelona bajo licencia Creative Commons. Creado en 2010 con la intención de generar vínculos y consolidar una plataforma audiovisual en torno al mundo 8-bit, circuit bending y DIY, que significa do it yourself, es decir, háztelo tú mismo. Actualmente, Low Toy son Lautaro, Ralp y Manu. Este sello es un punto de encuentro para gente relacionada con el lofi en general. Nuestra idea es dar a conocer el movimiento, sumar fuerzas y realzar esta cultura publicando trabajos de artistas poco convencionales, tanto de este país como de todo el mundo. Vamos a escuchar ahora una de las referencias publicadas por Low Toy. El autor es uno de los que nos vinieron a visitar el sábado pasado. Se llama Ralp y su último disco, Full Datax. Es el nombre de guerra de Raúl Peix. Su música es 100% electrónica y creada desde cero con una estética IDM Core, lo estoy leyendo, no creáis que yo sé lo que es esto, utilizando sistemas analógicos y digitales como el ordenador y software, hardware, juguetes modificados electrónicamente, máquinas construidas artesanalmente y producciones 8-bit con la Nintendo Game Boy, Nintendo NES y Commodore 64. Música con estos aparatos antediluvianos hace que inevitablemente la música nos recuerde a las bandas sonoras de antiguos videojuegos. Es algo que incluso potencia el siguiente artista al que escuchamos, que responde al nombre de Snail. We'll be right back. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Y aquí seguimos en este Vericuetos especial 8 bits, escuchando algunas de las referencias de este sello colectivo llamado Low Toy. Estamos ahora con Snail y su disco Waste Hectar, en el que recrea lo que sería la banda sonora de un videojuego imaginario. Esto que escuchamos a continuación se llama Stuff Scroll. Escuchando la música de esta gente, no puedo evitar cerrar los ojos y ver seres cabezones de colores que saltan por plataformas, cogen vidas extra y frutas que flotan extrañamente en el cielo. Hace un rato estuve a punto de echarme la mano al bolsillo para buscar 5 duros y echar otra partida, pero había sido una regresión a mis tiempos de infancia. Seguimos pues otro poco con la música de Snail y su disco Waste Hectar. Esto es Fireplane Planet. We'll be right back. Estaba Snail y vamos a hablar ahora de Distorted Box, otro de los proyectos en los que están envueltos estos chicos que no paran. Una vez más me enchufo a internet y me encuentro con una página de fondo negro y letras en verde fosforito que me hacen recordar inevitablemente alguno de estos cacharros de juegos de los 80. Me meto en el apartado en el que explica de qué va esto de Distorted Box y leo lo siguiente. Distorted Box es un proyecto audiovisual que funciona desde el año 2007. Sus 6 integrantes, Degon, Nude Boy, Ralph, Sala, Snail y Weldio, se encargan de generar música y visuales exclusivamente con tecnología 8-bit. Algunas consolas como la Nintendo Game Boy, Nintendo NES, Commodore 64 y Sega Master System son básicamente sus principales fuentes de sonido e imagen, utilizando en ellas diferentes programas. Este colectivo, establecido en Barcelona, se consolida a partir de la construcción de un altavoz portátil montado sobre un carrito de la compra. Con un amplificador, 2 altavoces y una batería de coche, este sound system portátil, llamado también Distorted Box, puede gozar de una gran facilidad de transporte y movimiento para poder ofrecer al público de cualquier parte una auténtica mini rave 8-bit improvisada. Actualmente se está construyendo la segunda versión de este famoso altavoz portátil, ahora con un tamaño mucho más grande, más baterías, un subwoofer, luces psicodélicas y mucha más potencia. Pues este volvía a ser una vez más Snail, pero este tema está extraído de la tercera compilación del proyecto Distorted Box, en el cual también vamos a poder escuchar a los dos amiguetes que sonaron antes. Sin ir más lejos, el que abría el programa, Degon, que dentro de este recopilatorio abre fuego con un tema llamado Beaulieu, que parece francés, así que seguramente será algo así como Beaulieu o yo qué sé. Estamos en Vericuetos, Radio Crash 105 FM, en este especial 8-bit, que aunque no estaba en el guión, creo que vamos a ir terminándolo ya, porque me he dado cuenta, ahora al mirarme en el espejo, que estoy empezando a pixelizar peligrosamente y que tengo muchos menos colores que antes. O sea que quizá estamos teniendo una pequeña sobredosis de 8-bits y de tecnología obsoleta. Por tanto, vamos a cerrar ya este apartado. Esperamos que os haya gustado o al menos hayáis descubierto algunas de las cosas que se hacen por ahí. Ya sabéis, si queréis más información, todo lo tenéis en Lowtoy, Distorted Box, Familiar Fest y otras muchas en las que podéis explorar todo lo que da de sí este pequeño microuniverso de los 8 bits. Cerramos pues este mini especial con la música del tercero que nos faltaba en esta compilación. Se trata de Ralp, que participa con un tema llamado Urmerk. Y no os vayáis, que todavía nos queda programa por delante. cuarto de hora que nos queda de programa, vamos a escuchar parte de lo que fue el Festival Bosque de Hierro 2, segunda edición, que tuvo lugar el pasado 4 de agosto en el Pinar de Adrados, en Boñar. Algunos de los participantes pues eran Fase Nueva, Tree Hold, DS6, Alex Omios o Pangea, entre otros. Nosotros vamos a escuchar parte de la sesión de Octubre con K, quien es todo un especialista en crear atmósferas oscuras y muy sugerentes. Os dejo pues en compañía de Octubre y nos escuchamos dentro de una semana aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través del podcast radiocrash.org. Esto ha sido otra edición de Vericuetos, el programa de los caminos poco transitados de la música. Adiós. Thank you. Thank you.